personas enfermas, animales deformes, ríos contaminados con plomo y cianuro, cualidades que parecen extraídas de un cuento de terror. Sin embargo, son parte de la más triste realidad por la cual atraviesa nuestra devastada Puna Jujeña. Es la mega minería, el nuevo flagelo de los pueblos originarios. Es la minería rápida, donde las grandes empresas extranjeras deciden volar los cerros sin contemplar las terribles consecuencias de la contaminación que provocan. Marco Zulca, habitante del pueblo de Rinconada, se refiere a ello. Sí hemos visto enfermedades en los animales, como ser deforme de nacimiento de cordero, deforme de nacimiento de llamas, o sea, de chiquitos nacen ya con un deforme. Nuestro familiar también vive en la ciudad de Orapampa, que ahí sí hay pequeño deforme y hay enfermedades con alto grado de plomo. La principal causa del lento envenenamiento de todo organismo viviente se debe al uso de peligrosos químicos en la explotación minera a cielo abierto. Los ríos y las napas subterráneas trasladan el agua contaminada, propagando aún más la contaminación. Es probable que a través de todos los años que llueve, los diques de cola, que tienen mucho cianuro, se van fluyendo hacia abajo y van contaminando a los ríos chicos que van todo al río Cince, el río Cince de la Laguna, pero también al mismo tiempo están contaminando las napas, que son probables subterráneas. Y estas aguas en la época de verano pasan por varios campos de productores ganaderos, o sea, vecinos, entre ellos pasa por frente de mi casa mía para llegar a la laguna de Pozuelo. Pensamos de que la pastura puede estar, porque el agua en verano es cantidad que baja por las fuertes lluvias, y entonces se piensa de que eso contamina la pastura, a la pastura. Entonces el animal, que es la oveja y la llama, también come, entonces se puede pensar de que también en un menor grado puede tener contaminación. La situación parece irremediable. Más allá de los estudios que prueban la grave situación, los funcionarios no ofrecen solución alguna y el deterioro de la salud sigue adelante. Néstor Ruiz, docente en la Tecnicatura en Lengua y Cultura Aborigen, nos cuenta al respecto. La documentación que demuestra lo que estamos diciendo, con un análisis de la doctora Bobby Mitre, demostró que el 81% de los niños presenta valores de plombemías mayores a 5 UG por decilitro, que es lo que internacionalmente se considera como el límite inferior de daño neuromadurativo. Y también hay un trabajo que lo incluye, denominado metodología para caracterizar el riesgo en sitio contaminado, caso Abrapampa, Jujuy, Argentina, de Castro, Mariscal y otros. Pese a todo, los gobiernos que fueron sucediéndose a lo largo de los años jamás atendieron los reclamos genuinos de las comunidades originarias. Han sido luchas incansables, no te has retirado al gobierno de la provincia, a distintos gobernadores que han pasado a lo largo de los 18 años. Y bueno, nunca tuvimos respuestas satisfactorias, o sea que esto todavía es una lucha para seguir insistiendo, ¿no? Sacando el mineral, el agua sabe mal, pero el gobernador la mina autorizó, va a pirquitas a cielo abierto. Y aún así, desafiando al poderío económico de las multinacionales y al cipayismo político de los funcionarios de turno, es nuestra gente quien se enfrenta cual David frente a un Goliat con la firme convicción de recuperar algún día nuestra tierra. En cuanto a esto, es una batalla larga que estamos peleando entre todas las comunidades aborígenes y un grupo de la población, de la gente que pensamos en el medio ambiente y en el medio de seguir viviendo en la puna, vivir con nuestra oveja, nuestra llama, para nosotros un poco desolador y mucha pena, ¿no? La verdad. El Estado que ve y no hace nada, con las leyes provinciales blandas que los dejan contaminar, contaminación y contrabando. ¿De qué delito estamos hablando?